Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a esta cumbre espiritual que se está celebrando en Mindalia Televisión durante el fin de semana. Un placer poder compartir un nuevo encuentro. Hablamos de cuatro niveles de consciencia que os harán alcanzar la plenitud. Compartimos este directo junto a Elena Gavrilova, a la que ya vamos a estar viendo en nuestras pantallas. Hola Elena, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura. Muy bien, gracias. Primero que todo, gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Hola España, buenas noches. Hola Colombia, buenas tardes. Gracias a ti, Elena. El agradecimiento es nuestro, por supuesto que sí. Te estás en Colombia, ¿no? Por lo que interpreto, estás casi al otro lado del mundo de donde me encuentro yo. Así que, de verdad, agradecidos de que podamos hacer esto posible. Y hablemos de este tema tan súper interesante, los cuatro niveles de consciencia para lograr o intentar llegar a nuestro estado más pleno. ¿Cuántos niveles de conciencia diferentes existen? Bueno, dependiendo de la filosofía del cual estás, digamos, adepto. Esos cuatro niveles de conciencia quiero dar crédito, de hecho, al gran maestro Vishen Lakshniani de Mind Valley, que está desarrollando el tema de los cuatro niveles de conciencia. De hecho, él habla de tres. Cuatro niveles de conciencia, digamos, es como la experiencia propia que también he adquirido en este camino. Y hay diferentes niveles que las personas pueden clasificar, pero hoy voy a hablar de los cuatro. Perfecto. Esto es aclaración. Sí, dame un momentito, sí. Elena, simplemente no te interrumpo al respecto, solamente voy a decir que hecha la aclaración de los cuatro niveles de conciencia, ahí a través del chat vais a poder hacerle preguntas a nuestra especialista. Está abierto desde este mismo momento para recibir todas las dudas, cuestiones y cualquier cosa que queráis comentar. Yo voy a estar recogiéndolo durante todo este ratito y vamos a ir intercalando también en el momentito de charla. Ahora sí te devuelvo la palabra, Elena, discúlpame. No, tranquila. Como le comenté, cuatro niveles de conciencia es lo que he aprendido a lo largo de mi vida y la experiencia propia que he vivido. Vishen Lakshniani en Mind Valley, quiero dar crédito a él, está hablando también de tres o cuatro niveles de conciencia. Otros movimientos espirituales hablan de más niveles, pero mi tarea hoy es dar a ustedes como un ejemplo, una guía práctica, cómo uno puede llegar a un estado de conciencia que permite a uno vivir una vida plena y feliz. Y voy a compartir algunos ejemplos personales para mostrar cómo me ha ayudado este cambio a nivel personal, superar situaciones difíciles y especialmente situaciones de desapego. Que el desapego es el dolor más grande que nos causa cuando vivimos estas situaciones. Bueno, primero que todo quería decir que el mundo es lo que yo soy. O sea, yo veo el mundo de tal forma como me siento en mi interior. Y por eso el primer nivel de conciencia es el mundo en mi exterior. Si yo vivo de acuerdo a las creencias limitantes que he adquirido en la infancia, que son que el mundo es hostil, que hay que sacrificarse mucho, que hay mucha pobreza, que no vas a salir adelante, el mundo va a comportarse contigo de esta manera. En la primera etapa de conciencia, en el primer nivel, vives en estado de víctima. Todo lo que te rodea condiciona tu accionar y condiciona tu comprender, tu pensar de las cosas. O sea, como en otras palabras, Si usted cree que al salir a la calle te van a robar y tú dentro de tu cabeza mantienes prendida esta película, tenga por seguro que te vas a salir a la calle y te van a robar. Hago este ejemplo porque vivo en un país donde tenemos algunos conflictos con la seguridad. En el primer nivel de conciencia, siendo víctima, tú te comportes culpando a los demás. De acuerdo al triángulo dramático de Cartman, cuando eres víctima, siempre hay otros dos roles en este proceso de manipulación que son victimario y salvador. Un ejemplo. Eres un joven que se enamoró de una chica. Tienes esta hermosa pareja y llega un momento cuando la pareja te dice: me cansé, chao, no quiero más estar contigo. Entonces te sorprendes y culpes a tu pareja y dices: él es la mala. Yo estoy en plan de víctima, pobrecito yo. Llega otra pareja, la salvadora. ¡Ay, qué bien! Ella se comporta de la manera como yo estoy esperando. Resulta que salvadora también se cansa y en un momento se va. Y usted dice: ¿qué les pasa? Yo soy tan bueno. Ellas son las malas. Llega la tercera pareja. Y como dicen aquí, el que no quiere sopa le dan dos tazas. Se repite la situación. Si yo no hago reflexión, si yo no salgo de plan de víctima y siempre busco que el otro es victimario y después yo busco un salvador que me salva, que me saca de esta situación, yo no progreso y no aprendo. Si siempre estoy en pobrecito yo, el mundo es hostil, la gente es mala, me tratan mal, vivo en resentimiento y vivo en vibración baja. La mayor parte de población del mundo vive en nivel de conciencia 1. De acuerdo a sus creencias limitantes, viven con palabras debo, esfuerzo, sacrificio, y solo escuchan por ahí en unos congresos que el mundo es próspero, que hay abundancia para todos. Pero en el primer nivel uno escucha esto y dice: sí, cómo no, ajá, es alguien por ahí, no soy yo. Yo no merezco esto porque yo soy pobrecito. Y crece el resentimiento. ¿Cómo puedes cambiar tu nivel de conciencia? Solo por tres vías. La primera vía, la intuición te empieza a enseñar que algo anda mal. Ya cambié tres parejas, cuarta, quinta, y todos me dejan. Entonces empieza la persona a hacerse esta pregunta: ¿algo está mal dentro de mí? ¿Será que soy yo? ¿No soy, son ellos? Es la primera vía. La segunda vía, que te rodeas de las personas que te jalan para más adelante. Por ejemplo, vas de viaje, te dio por irse a la India y encuentres grandes maestros. De hecho, no hay que ir a la India. Tú puedes encontrar grandes maestros hasta en YouTube mirando los videos. Y tercera vía, más doloroso, por medio de crisis y dolor. Cuando yo entro en crisis y digo: eso es injusto, la vida es injusta conmigo, todo está mal, todo está perverso, llega el momento que yo cristalizo un avance, una nueva solución. Y digo: no, pero imposible que todo el mundo se confabuló para hacerme mal. Y en este momento es donde yo puedo y tengo oportunidad salir del plan de víctima y asumir mi propia responsabilidad en los hechos. Por ejemplo, empiezo a darme cuenta que con mis parejas me comportaba de forma inadecuada o no dedicaba tiempo. O, por ejemplo, no los trataba de la manera que lo merecían. Y siempre yo, desde mi ego, buscaba el protagonismo. En el primer nivel de conciencia, el ego nos domina. Es el ego que habla por medio de nosotros. es el ego que queda herido, es el ego que sufre. Y en este proceso, por una de las tres vías o por las tres juntos, sucede un cambio que me genera un despertar. Una cosa muy particular en el primer nivel de conciencia, que yo no tolero opiniones diferentes. Yo sé todo y yo tengo la razón. Siempre tengo la razón. Entonces, cuando usted siempre tiene la razón y el ego siempre saca la mano, el universo, ¿qué hace? Te hace así. Sufre un poquito para avanzar. Entonces, cuando se genera el despertar, cuando hay un pequeño avance, tú sales del rol de víctima y empiezas a entrar en el rol de responsable. O sea, suceden cosas donde tú dices, ah, como que yo sí no actúe muy bien. Y empiezas a mirar adentro, no afuera. Y ahí adentro es donde sucede el despertar, el cambio. Y tú empiezas a ver que otras personas pueden enseñarte y hay otras opiniones y otras realidades. Y tú empiezas a comprender y tomar conciencia que otros se comportan de una forma o de otra de acuerdo a sus circunstancias. O sea, en el segundo nivel de conciencia ya no vives que todo afuera te domina, sino que desde adentro tú generas una vibración para afuera y empiezas a atraer el mundo que tú quieres. Empiezas a atraer maestros que te van a enseñar, empiezas a atraer personas que te van a acompañar, empiezas a conformar tu red de apoyo y en este despertar es donde tú empiezas a considerar otras personas y otras circunstancias y elegir cómo te comportes de acuerdo a una a otra situación. Y en este segundo nivel, perdóname, vamos a detenernos ahí un momentito. Te paso una pregunta que venía precisamente acorde con lo que estabas explicando, por si podemos ir respondiendo también algunos puntos de la audiencia en directo. Luisa Saavedra, desde Perú, nos dice, ¿cómo podemos salir de esa carencia limitante de la que estabas hablando en nuestro entorno? No sé si se refiere al entorno familiar o al entorno laboral, pero bueno, en el entorno en general de su vida. Bueno. El primer paso es súper sencillo. Debes regalarte 15 minutos de tiempo diario para hacer una reflexión sobre lo que te pasó durante el día y cuáles situaciones son repetitivas. Y en cada situación que se repite, es importante que tú buscas tu responsabilidad, no responsabilidad de los demás. Y ahora yo te voy a responder esta pregunta más profundo con un ejemplo de lo que me está pasando los últimos 2 meses de la vida. Es un ejemplo muy íntimo, pero yo quería compartir con ustedes para que ustedes vivan en carne propia cómo este camino a la conciencia mayor condujo a que el día de hoy, una situación traumática que es difícil para mí, yo supero en una semana. Y el día de hoy estoy mirando, gracias universo que esto pasó. Eso debería pasar hace mucho tiempo. Muy bien, creo que respondí parte de tu pregunta, la reflexión. Rodearse de las personas que ya están vibrando en otro nivel de conciencia, buscar tu manada. Un ejemplo, a todos mis consultantes yo recomiendo, cuando dicen, estoy muy sola, no tengo un grupo, no tengo gente, no tengo amigos, yo digo, ¿qué te gusta? No me gusta clases de canto. Pues vaya, busca un grupo de clases de canto y allá vas a encontrar personas que están en otro nivel de conciencia. Si te gusta yoga, pues vaya, busca un grupo de yoga y vas a encontrar la manada o la gente, o decimos, nosotros así bromeamos, te vas a encontrar las aves del mismo plumaje que te permiten volar a la altura que tú quieres en este momento o que tú estás permitiéndote en este momento. Pasar del primer al segundo nivel es simplemente abrir la mente y decir, no todas las cosas son como yo estoy pensando. Es permitirse abrir la mente, abrir el corazón y empezar a hacer y actuar un poco diferente de la forma como siempre has hecho. Porque si siempre te... Seguimos el ejemplo de muchacho que tiene novia, que las novias lo dejan. Si tú sigues actuando sin reflexión, sigues perpetuando la acción del abandono. Entonces, en el segundo nivel de conciencia es el cambio. Es lo que tú vives, el despertar. El tercer nivel de conciencia, el mundo en tu interior. Ya empiezas a centrarte en cómo tú quieres hacer las cosas, indagarte y modificar el debe por quiero, el pobre por abundante, las metas que debo cumplir, que la mamá siempre debes cumplir la meta y no sé qué, construir una casa y casarse y tener un carro. Y quieres cambiar las metas por propósitos. Y en este tercer nivel, cuando nosotros ya estamos brincando de felicidad, que ya somos súper conciencia, llega la crisis. La famosa crisis existencial de los 40-45. ¿Por qué llega la crisis? Porque la mayoría de nosotros no estamos haciendo en la vida lo que nuestra alma quiere. Estamos haciendo en la vida lo que querían nuestros papás, lo que quería nuestra familia, lo que quiere nuestro ego, pero no lo que quiere nuestra alma. Un ejemplo personal. Mi madre y mi padre son ingenieros químicos. Cuando yo terminé el colegio, yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer en la vida? Yo no sabía ni qué quiero yo. Yo dije, bueno, voy a ser ingeniero químico. Fácil. Estudié ingeniería química, me gradué, hice unos años de trabajo en Rusia, donde es mi origen. Llegué a Colombia y empecé a construir mi carrera profesional como ingeniero químico. Y hace 13 años fundé o cofundé con otros socios una empresa que el día de hoy es un consorcio. Ya son 4 empresas. Y yo feliz iba por la vida con mi ingeniería química cuando llega una crisis y me dice, ¿eso es lo que tú quieres? Y mi interior empieza a resistir. ¿Qué sucede? Pierdes motivación, caes en la depresión, no tienes energía para hacer las cosas. Todo se vuelve muy pesado, muy difícil. Y cada mañana te levantes con la palabra debo. No quiero levantarme, no quiero ir a la empresa, pero debo hacer esto, debo hacer esto. Soy la gerente, no puedo seguir en esta desmotivación. Entonces, me motivaba, me hacía ejercicios energéticos, pero en mi interior yo ya sabía que esto no es mi camino. ¿Cuál era mi camino? Hace 15 años yo encontré en mi camino un ángel, una persona que el día de hoy todavía es mi gran amiga. Y este ángel fue que la primera vez me llevó a una reunión, no me acuerdo bien de qué era, una escuela espiritual donde hablaban de conciencia, del rol de la mujer, de ser autosuficiente, de valorarse. Y cuando yo estaba en esta reunión, yo abrí los ojos y dije, ¡oh, eso está apasionante! Y hace 15 años yo empecé a estudiar este camino. Y hace 5 años. Yo me senté en 2 sillas. La mitad de la semana me dedicaba a la ingeniería química y la mitad de la semana a la psicología y a la consulta, a la terapia. Conocí gente maravillosa que no se creen en sí mismo, teniendo muchas bondades, muchas fortalezas. ¿Por qué no creen a sí mismo? porque cuando eran pequeños o durante su adolescencia, las personas que rodeaban los seres más queridos, las autoridades que ellos tenían como mamá, papá, abuelos, los enseñaron creencias o programas limitantes que no facilitaron su desarrollo o su confianza en el mundo. Y en esa tercera etapa, donde sucede esta crisis existencial, usted definitivamente regresa a nivel de conciencia uno y tiene una retrocede y tiene una crisis nivel Baraka, o definitivamente sube al siguiente nivel. Y en la tercera etapa ya estás viviendo un sentir donde tú busques tu propósito, donde tú empiezas a confiar en el mundo. Pero como le digo, si desde tercera no brincas a la cuatro, en el cuatro, que el mundo que puedes cambiar, donde tú tomes nuevos caminos, avances, arriesgas, confías plenamente, y donde a todo dices, todo es perfecto, todo es para mi propio bien. Si no brincas a esta cuarta etapa, te devuelves a la primera. Un ejemplo. En la cuarta etapa, tú te vuelves un ser de amor incondicional. Y lo más importante, no juzgues a nadie. No juzgues a nadie. Al no juzgar, empieces a ver y construir el mundo de otros colores. Y empieces a materializar. No le voy a decir que soy una gran materializadora, pero sí suceden cosas. Un ejemplo, ¿cómo te vuelves en la etapa 4? Es una fábula budista donde un maestro iba caminando con su alumno y encontró por el camino una fuente de agua. Se sentó en la fuente y vio un alacrán ahogándose en la fuente de agua. El maestro extendió la mano para sacar al alacrán, pero el alacrán mordió. El maestro hizo así, sacó el veneno, limpió la mano, cogió un palito y empezó a meter al agua para sacar y salvar al alacrán. Mientras el alumno dice al maestro, maestro, si este alacrán acabó de morderte, acabó de hacerte un mal, ¿para qué lo estás sacando del agua? ¿Para qué lo estás salvando? Y el maestro dijo al alumno, la naturaleza de alacrán es morder. La naturaleza mía es ayudar. La gran moraleja es que en esta etapa 4, ninguna cosa del mundo exterior te cambia o te afecta, donde tú te comportes. El día de hoy por la noche soy un bien espiritual sentado meditando. Y por la mañana me voy a la empresa y soy un tal cual que no hace sino a castigar y regañar. Esto es incoherencia. Esto no es conciencia de etapa 4, donde tú ya eres una persona con amor incondicional. Entonces, yo quería, no sé si hay más preguntas, Laura. Sí, justo por eso aparecí de vuelta, Elena, porque precisamente de lo que estabas comentando, nos escribía Marta Patricia y nos decía desde Nicaragua si el mundo cómo lo percibe, cómo funciona, ¿no?, el hecho de estar rodeada de personas negativas. Nos pregunta si se crean con el actuar de uno mismo y nos cuenta que ella trata de ser amable siempre. Muy bien. Aquí la invitación es que tú te hagas una reflexión. ¿Por qué tu juicio sobre estas personas es negativo? Normalmente las personas son buenas, sino las circunstancias y las condiciones conducen que las personas se comportan de una u otra forma. Si tú tienes un juicio sobre esta persona, es casi que la persona te dice, ah, vos estás esperando que yo soy un tal Pascual, pues así voy a ser, porque tú me estás juzgando. Si tú te das amor, como este maestro budista, y no esperas nada a cambio, la situación va a cambiar. Recuerda el cuento budista. La naturaleza de esta persona es criticar, juzgar, chismosear, no sé qué otra cosa que está haciendo mal. ¿Y la naturaleza tuya cuál es? No juzgar. Comprender que esta persona tuvo unas circunstancias de la vida que provocaron o generaron que esta persona se volvió así. También efectivamente hay situaciones donde estás rodeado de personas tóxicas. En estas situaciones la pregunta es, ¿para qué estoy en esta situación con esas personas tóxicas? ¿Qué es lo que no estoy aprendiendo? ¿O cuál es la acción que no estoy tomando? Les voy a contar mi historia personal para que ustedes comprendan que el universo es tan sabio que cuando tú no tomes la decisión, el universo te da en la cabeza para que los demás empujan a ti hacia esta decisión. Como le dije a ustedes, tengo una empresa, he sido gerente y representante legal por muchos años y en esta situación sucedió que yo ya sentía que estoy en el lugar equivocado. Y claro, esto generó en mí un comportamiento de pronto a veces no muy respetuoso con los socios. A veces yo decía, ah, qué aburridos, me ponen más cosas, yo ya estoy bien ocupada. Y en esta tira afloje, los socios tomaron decisión de despojarme de todos los cargos. O sea, sigo siendo socia, pero ya no tengo empleo. Soy desempleada. Me dio durísimo, porque es una pérdida. Primero sufrí la negación, que son unos no sé qué, que cómo me hicieron esto, que 13 años de lucha. La primera semana era terrible la crisis. El desapego sufrí. Pasó una semana y yo me dije así, soy desempleada, pobrecita yo. Después, soy desempleada. ¿Qué voy a hacer? Después, soy desempleada, tengo 1000 proyectos en la mente. Y después de una semana dije, soy desempleada, gracias Señor, me dedico al fin a lo que más me gusta, a la psicología, a la terapia, a mis cursos que no he lanzado, teniendo material para no sé cuántos años. Y es ahí donde yo comprendí que el universo simplemente me dijo, querida amiga, si tú no eres capaz de botar este tetero, te vamos a hacer para que los demás lo hagan. Y ahora yo digo, gracias universo por este suceso. Y aunque hay mucha incertidumbre, aunque hay mucho por hacer, aunque estoy tomando ya un camino que puede ser difícil, también de alguna forma estoy feliz. Tengo energía como nunca. Ayer me levanté a las 4 de la mañana porque no podía dormir de tantas ideas que tenía en la cabeza. Y todo el tiempo estoy diciendo, gracias a Dios. Gracias a Dios que ya no tengo que ir a la empresa. Entonces, esto es la frase que siempre he dicho. Veo el mundo que soy. No sé si respondí sus preguntas con esta historia. Gracias, Elena. Bueno, estoy en voz en off. En este momento vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo en Mindalia y vamos de vuelta en nada para responder más preguntitas. Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues aquí seguimos en riguroso directo. Ahí te pillamos, Elena, bebiendo, disculpa. Sí, las cosas en directo, eso es lo que tiene. Aquí no hay trampa ni cartón, estamos ahí en riguroso directo. Decía que estamos aquí junto a Elena Gavrilova. Ella nos ha concedido esta fabulosa entrevista sobre los 4 niveles de conciencia. Y bueno, aquí te estaban dando amor. Mira, aquí te lanzo un mensajito que nos dejaba Lili Bosco. Nos dice: estoy encantada con la señora Elena, primera vez que la escucho, estoy en ese despertar espiritual y considero, según Leonor, que estoy en la segunda etapa. Espero seguir avanzando. Besos. Bueno, yo quería hacer como una pequeña propaganda. A partir de 1 de mayo, ustedes pueden ingresar al curso de, eso no es un curso, es un entrenamiento. Entrenamiento que se llama Aprenderse a Amarme o Aprender a Amarse, digamos así. Es un entrenamiento intensivo de 30 días que ustedes pueden consultar en mi página web www.autoestima.com.co. Allá encuentran este entrenamiento. ¿A qué va a conducir este entrenamiento? No es una terapia. La terapia te lleva de un conflicto a punto cero, a punto neutro, a una sanación. Este entrenamiento te va a llevar a visión positiva del mundo, donde vas a entrenar tu cerebro, tu cuerpo y tu corazón. Esa es la gran diferencia. Entonces, los invito, los que quieren avanzar a los siguientes niveles de conciencia, los invito a tomar este entrenamiento. El grupo es solo de 12 personas. Vamos a tener 2 grupos y vamos a trabajar de 1 a 30 de mayo. Gracias. Pues a mí me gustaría recordaros, como siempre, que las redes sociales y la página web de Elena están aquí abajo linkeadas. Me imagino, Elena, que ahí pueden acceder, ¿verdad?, a ese curso que va a tener lugar. En la página pueden ver todo el programa del curso, el valor del curso y la intensidad. Eso va a ser fuerte. Prepárense. Bueno, para la gente que nos está viendo desde otras plataformas, deciros que más tarde también va a quedar grabado. Ya sabéis que esto queda en diferido. Las redes sociales y la página web están ahí linkeadas, pero igualmente ella nos lo comentaba en voz también para que podáis buscarlo directamente a través del buscador de Google. Bueno, pues Elena, hay muchas preguntitas por aquí. Me encantaría que podamos responder algunas de ellas. Nos escribe desde Facebook Carmen Yoga y nos dice: a mí me pasó algo similar, renuncié a mi empleo y me di cuenta de mi responsabilidad, pero ahora quisiera volver a mi profesión y no he podido. ¿Qué debo hacer? Si no has podido, de pronto el universo te está diciendo: esta profesión no es el deseo de tu alma. Es muy importante que hagas un proceso reflexivo. ¿Cuáles son tus partes fuertes? ¿Cuáles son tus dones? Digamos, ayer había una excelente conferencia sobre los dones. Yo escuchaba y decía: pero es que todos tenemos dones. Sino que algunos son dones espirituales y otros tenemos dones. Por ejemplo, mi don es positivismo. Positiva como un barraco. Todos amigos dicen: no, nunca hemos visto a Elena llorar. Bueno, porque yo lloro en tapada con la cobija. Entonces, tienes que mirar el deseo como un cruce, digamos, del deseo de tu corazón y tus habilidades, tus capacidades, tus dones. Muy fácil que tú hagas esta indagación con tus amigos o con las personas que te conocen, porque muchas veces no valoramos a nosotros mismos. Cuando nosotros descubriremos esos dones por medio de los ojos de los demás que nos rodean, ahí tengamos claro el panorama a qué nos queremos dedicarse, si queremos devolverse a la profesión o queremos aprender algo nuevo. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias a ti, gracias también a nuestra amiga por su pregunta. Mandamos ahí un saludo a nuestra comunidad en Facebook, que también está muy presente, además de la de YouTube. Vamos a por la siguiente pregunta. Nos la hace Blanca Rosa García, ahora sí, en nuestro canal en YouTube. Y nos dice, gracias por la charla. Tengo un tema con la dentadura. He gastado un dineral, restaurado y fortalecido tal proceso. Nací con la mordida cruzada y progeneísmo y continúo. Muy bien. Te recomiendo buscar en YouTube o en Internet biodecodificación de dentadura. Cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte responde a un conflicto emocional. Usted puede leer también Nueva Medicina Germánica, Bert Hellinger. Incluso hay diccionarios de biodecodificación de enfermedades donde usted puede buscar y cada diente representa un conflicto. Por ejemplo, la dentadura, todo lo que es dientes adelante, es conflicto con madre y padre. Entonces puedes buscar en internet, o sea, yo no puedo responderte exactamente porque tocaría hacer más preguntas sobre lo que tienes y cuáles dientes son. Pero la recomendación es biodecodificación de dentadura o de dientes. Ellos tienen sus números y busques por ahí. Instituto de Ángeles Wolders de España hace unos excelentes videos. Ángeles hace unos excelentes videos relacionados con cada emoción y cada órgano. Gracias, con gusto. O otra opción. En mi página hay un programador donde tú puedes pedir la cita de terapia y podemos mirar ya en una conversación particular. Gracias. Gracias, Elena. Vamos a por la siguiente preguntita. Me quedo en voz en off para agilizar este proceso. Nos escribe desde España Luna y nos dice, ¿el conflicto puede ser de otra vida pasada? Excelente pregunta. Mira. Yo te doy otra pregunta. ¿Tienes poquitos problemas en esta vida para estar buscando en la pasada? O sea, yo digo, listo. Un ser perfecto que ya solucionó todos los conflictos emocionales de esta vida y dice, bueno, voy a ver qué fue allá por allá. De pronto. Pero en realidad yo creo que 99% de nuestros conflictos están aquí y ahora, en esta vida. Yo no quiero aquí como crear controversias sobre vidas pasadas y todo, pero una recomendación. Cuando usted va a la India y ve esta cantidad de gente pobre, feliz, porque no cuestionan nada, porque tiene una explicación. En la próxima vida vas a ser un rico. Pensamiento crítico. ¿A quién conviene esta filosofía? O sea, la invitación es que todos siempre tengamos una reflexión sobre cualquier teoría, cualquier creencia espiritual, hasta de todo lo que yo estoy hablando. No me creen, investigan. Esta es la invitación. Gracias. ¿Hay más preguntas? Todavía. Bueno, hay controversia respecto a este tipo de cosas de las vidas pasadas, ¿no? Es verdad que, bueno, cada uno pues tiene su propia filosofía, su propia creencia y eso es maravilloso porque precisamente pues en Mindalia tenemos una gran capacidad de tolerancia hacia prácticamente todo lo que nos rodea Y es genial que nos nutramos, ¿no?, de pensamientos diferentes. Ahí van llegando todavía más comentarios, pero Elena, estamos en los últimos minutos del directo, así que para la gente que se ha conectado un poquito más tarde, me encantaría que nos recordaras la información sobre este curso que viene prontito, de cómo pueden hacerlo. Además, es un cupo muy, muy limitado, así que hay que tramitar todo muy rapidito y que nadie se quede sin esa información. Bueno, el curso se llama Aprender a Amarse. El curso es de 30 días, trabajo es diario, de media hora a una hora diaria. El trabajo son dos grupos máximo, un grupo máximo tiene 12 personas y máximo al mes puedo manejar dos grupos, no me da más capacidad. ¿Qué vamos a tener en este grupo? Vamos a tener los aves del mismo plumaje. Vamos a tener trabajo en cápsulas, donde cada una cápsula son tres personas que van a tener un líder. El líder normalmente es o una persona que ya tuvo terapias conmigo, y es una persona que tiene un nivel de conciencia mayor, o es una persona que cuando diligencia el formulario yo veo que es una persona ya más preparada. Entonces tenemos siempre un líder que los va a jalar y obligar que ustedes trabajen. El entrenamiento es, dicen que cuando dice la ciencia, la medicina y la psicología, que cuando usted repite durante 21 días la misma acción, el mismo pensamiento positivo, esto se vuelve un hábito. Entonces la idea es que durante 30 días nosotros adquirimos un hábito de ver positivamente a sí mismo y al mundo. El curso está publicado en la página web www.autoestima.com.co. Está toda la información del curso, condiciones, qué se da durante el curso. Cada domingo hay una entrevista conmigo y durante la semana cada persona tendrá una hora de terapia o ayuda conmigo para superar obstáculos o bloqueos que se presentan durante el curso. Los invito, el cupo es limitado, como le dije, por esta misma razón, porque por el tiempo no puedo atender a la semana, sino máximo 24 personas, o sea, dos grupos de 12, no más. Y los invito a hacerse este gran regalo. Exacto, nos toca entrar en conciencia, hacer su propia vida. Claro, nadie es culpable de dónde estamos. Sí, justo aquí estaba mostrando algunos de los comentarios que nos han dejado y el amor que te están mandando. Mira, por aquí también te están dando las gracias. Aquí hay gente que también comparte ese pensamiento de no indagar en las vidas pasadas. Yo sé muy bien hacer esto. Pues con esto vamos a concluir. Elena, muchísimas gracias por estar en esta cumbre espiritual, en este crecimiento espiritual en el que estamos indagando precisamente aquí en Mindalia Televisión. Estamos tratando de que cada vez más personas puedan unirse a él y descubrir ese camino de vida, ese propósito para el que han venido a ser y a estar aquí en esta realidad. Gracias de verdad por estar formando parte del Congreso y yo me quiero ir y me quiero quitar de pantalla para que puedas ser tú la persona que nos deje ese mensaje final y nos quedemos con él para el resto de la tarde ahí dándole vueltas a la mente. Gracias, Elena, gracias de verdad. Bueno, el último mensaje que quiero dar es: hagan el salto cuántico, dejan de culpar a los demás, asumen la responsabilidad de su vida y comprenden que nadie es perfecto, que somos seres humanos, vulnerables, sensibles. Permítanse vivir este avance. Dejan de regañarse. Yo no hice tal cosa, él tan malo me despidió. En este momento, por ejemplo, yo no tengo ningún resentimiento sobre los socios que me despidieron. Es más, le digo, gracias a Dios han sido herramienta del universo. Los invito que en todo suceso buscan la parte positiva para ustedes, un aprendizaje, un avance, una moraleja, una filosofía. Buscan la gente que sean su red de apoyo, aves del mismo plumaje. No quedan llorando en la casa. No permitan que la depresión se apodere de ustedes. Todo está en sus manos, ya saben.